despertado en su interés, que de otro sueño ha regresado, de su olvido tras perseguir, difícil decir su identidad, duerme conciencia del más allá. Regresado a él. En su retorno supo al ver su condición es pasajera. Su desengaño está muy bien para un alma que es perpetua. Lo abarca todo como un ciclón. Las vueltas, María, te pierdes en esa y no sabes en dónde estás.